¿Te imaginas poder crear las notas de tu podcast sin gastar neuronas, ni tiempo, ni sacrificio? Pues hay una inteligencia artificial que lo hace por ti. Te la presento. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 148 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia, la plataforma donde puedes aprender todo lo que necesitas para crear tu podcast, para monetizarlo, es decir, aprender las estrategias de marketing necesarias para monetizarlo, automatizar procesos. De hecho, hoy te traigo un nuevo elemento para automatizar procesos en tu podcast, que por lo menos a mí me fascinó. Yo creo que te puede ser a ti también de mucha utilidad y del cual también tendremos en los próximos días clases o tutoriales sobre eso. Así que tienes todo en kaizen.com/podcaster. Repito, kaizen.com es kaizen.com/podcaster y ahí tienes todo lo que, bueno, ahí te describimos todos los servicios que tenemos para ti, aparte de la formación y por el mismísimo precio. Así que aprovecha esta oportunidad y nos vemos dentro. Bien, en el episodio de hoy te quiero presentar todos los jueves yo presento una aplicación nueva, ¿no? Un programa, un software que te ayude a mejorar algo en el proceso de creación de tu podcast. Hoy le toca el turno a una inteligencia artificial que he estado probando desde hace algunos días y que decidí presentártela porque de verdad que vale mucho la pena. Estoy hablando de una... Cuando hablo de inteligencia artificial, estoy hablando de un programa web, en la web, una aplicación web, cuyo objetivo es escribir contenidos en texto para ti. esa es la premisa. O sea, ellos te ofrecen unos algoritmos, una programación que tú le indicas qué quieres, con cuáles fines, en qué tono, en qué tono exactamente, para qué casos tú quieres textos. Y él te genera los textos a partir de unas referencias que tú tienes que darle. Es una chulada. Es decir, tiene soporte para creo que 15 idiomas, incluye el español, evidentemente. Tú puedes crear textos en... ¿Cuántos tonos hay aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tonos. Los tonos tienen que ver con la entonación, con la que se perciba la intención en el texto de lo que se busca comunicar o de las emociones que se quieren proyectar. Si tú quieres un texto apreciativo, un texto asertivo, un texto que llame la atención, que sea compasivo, que convenza, que sea entusiasta, formal, divertido, alegre, con humor, inspiracional, pasional, reflexivo, urgente, preocupado. Todos esos tonos tú lo indicas. Indicas el idioma, indicas el tono, le dices para qué casos necesitas el texto y es aquí donde está la facilidad de hacerlo para las notas de tu podcast, porque no está hecho solo para podcast. Evidentemente que no. Está hecho para cualquier persona que necesite escribir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los contenidos que se indexan en Google a nivel de posicionamiento en el buscador son en texto. Entonces, yo siempre le he dicho, un podcast que se grabe y se publique donde sea sin notas escritas que describan, aunque sea un párrafo, ese episodio no se indexa, no se posiciona en Google. Cuando la gente busca un contenido, ojo, la gente no suele buscar a menos que lo conozca, el nombre de tu podcast, a menos que lo conozca. La gente lo que busca es contenido, contenido que le sea de utilidad o porque quiera aclarar algo. Entonces la gente utiliza frases en Google como, por ejemplo, ¿cómo detectar una idea de negocio? Y ahí van a aparecer muchos contenidos de blogs, de páginas web. Y dentro de esos blogs y páginas web, si hay un podcast o hay un episodio que habló exactamente de cómo detectar ideas de negocio, que tiene las notas del episodio bien específicas sobre lo que se habló, eso garantiza o aumenta la probabilidad de que esa persona, al ver el reproductor, le dé play y lo escuche. O sea, yo te puedo decir, el 70% de las personas que llegan a mi web es por tráfico orgánico. Es decir, el 70% de las personas que descubren este podcast y mis otros podcasts vienen de Google buscando contenido y se topan con un episodio. ¿Por qué? ¿Por qué aparece las notas de ese episodio? O sea, ¿por qué aparece el episodio en Google? Porque tiene notas, porque tiene texto. Entonces, el texto, por más que te guste el podcast, tienes que escribir también. Yo, por ejemplo, en mi proceso de trabajo, en la fase de preproducción, cada vez que voy a preparar un episodio, yo redacto antes de grabar por lo menos un párrafo específico de lo que voy a hablar. Que en Te Invito a un Café, por ejemplo, yo lo uso para leerlo y generar expectativa y que se queden escuchándolo. Pero para esto es podcast y modo solopreneur, simplemente es un texto de referencia para que se indexe. Bueno, esta inteligencia artificial ahora me hace ese trabajo. Yo solamente, yo le doy la orden para que quiero lo que quiero. Ella me va a pedir, por ejemplo, si es para el caso de notas de un podcast, yo le digo que sea blog section writing, es decir, una sección de blog escrita. Y él me pide el tópico. Él me dice, bueno, pues escribe aquí de qué quieres que hable ese texto. Entonces yo le pongo, bueno, yo quiero que ese texto hable sobre cómo la inteligencia artificial te va a ahorrar tiempo en la producción de tu podcast, tal cual. Y le das a un botón que dice, genérame el texto, y él te genera un texto de mínimo 300 palabras con una precisión, yo diría que del 95%, un texto entendible. Y claro, tú tienes que darte unos minutitos para revisarlo, ¿no? Que por ejemplo, en vez de que diga usted, yo le pongo que diga tú. Y le doy una retocadita, una edicioncita, y listo. Eso ahorra tiempo y neuronas. Cuando digo neuronas es porque escribir exige tiempo y un silencio para tú pensar qué palabra vas a usar, con qué sentido, si vas a hacer preguntas para generar expectativa y demás. Esta inteligencia artificial hace ese trabajo por ti. De hecho, si tú vas a las notas de este episodio, la descripción que tiene, no importa en el reproductor donde me escuches, si estás en Spotify, busca la descripción. Los primeros párrafos que vas a leer lo hizo esta inteligencia artificial. Del episodio de ayer lo hizo esta inteligencia artificial. Y no solamente los casos de uso es para blogs, para que de hecho te escribe artículos completos de blogs, porque entonces en la edición tú puedes decirle, no, amplíame más este párrafo. No, profundízame más aquí. Redúceme más este párrafo porque este párrafo lo voy a usar para las redes sociales. Mira, casos en los que se puede usar esta inteligencia artificial. Para textos en blog, te da también ideas para artículos de blog. E incluso te da el temario del tema. Tú le dices, mira, yo quiero que tú me des algunos parámetros sobre qué puedo hablar o en qué se puede dividir esta publicación, si yo voy a hablar de psicología. Y entonces él te lo procesa y te dice, bueno, el tema central es psicología, tú puedes hablar de terapia cognitivo-conductual, el origen de la psicología, y él te propone ideas para escribir. Eso es un caso, pero también él te escribe el texto sobre cada uno de esos parámetros si se lo pides también. Puedes generar ideas del pitch, de ideas de negocio. El pitch es como esa presentación de tu idea de negocio. Él te la genera. Puede ser para utilizarlo con el método AIDA en marketing. Puede ser para el método PAS, que también se usa en marketing. No te preocupes por comprender esto, ¿no? Te puedes crear correos electrónicos. O sea, te puedes redactar correos electrónicos para tu estrategia de email marketing. Tú le pones ahí los puntos claves y él te genera un correo electrónico. saludando y todo, y te escribe, hola fulano, ¿cómo tú estás? Mira, los otros días estuve para Facebook, Google, LinkedIn, para anuncios en Facebook, en Google y en LinkedIn Ads. Te genera el texto. Te genera el texto para preguntas de entrevistas, para hacer preguntas en una entrevista. Claro, no es simplemente que porque tú le dices, tú le digas, tírame las preguntas. No, tú tienes que darle ciertos parámetros, pero son puntos. Él te va a decir, por ejemplo, la biografía del entrevistado, escríbela brevemente, 4 líneas. ¿Y cuál es el contexto de la entrevista? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué tú vas a hablar? Ah, yo quiero hablar sobre cómo esta persona hizo dinero. ¡Boom! Procésame las preguntas. Y te saca las preguntas en español. Descripción de trabajo también. Para el texto y el copy de landing pages, que son páginas de venta. Para posts en redes sociales. Para descripción de producto. Para biografía de tus perfiles, para la metadescripción en SEO, para el título. Escucha esto, para el título de tu episodio o el título de tu publicación. O sea, él te crea el título. Y un título con estrategia de SEO, es decir, implementada y creada para que se posicionen los buscadores. ¿Qué más? Tiene tagline, headline, esos son bullet points o listas de diferentes temas. Para testimonios y reviews. Para descripciones en canal de YouTube. Para descripción de videos en canal de en tu YouTube, ¿no? De videos. Para ideas de videos. Ideas de videos que tú puedes crear. Todo eso te lo genera ella. ¿Ya? Es una verdadera maravilla porque prescindir de esto es, por ejemplo, a mí me cuesta mucho escribir por ese mismo proceso creativo, ¿no? De que necesito estar en silencio, concentrado. A veces es difícil centrarme y cuando veo esa página en blanco, comenzar es complicado. Esto ya me puede dar ideas para yo empezar a escribir o me lo puede escribir y yo lo edito y listo. Tú dirás, Robert, pero ¿y si tú haces la transcripción en texto y lo pones en las notas? ¿No es suficiente con eso? Sí, pero yo tendría que esperar a grabar para tener la transcripción, para después editar la transcripción para después colocarla. ¿Eso se puede? Sí, eso se puede, pero eso también exige tiempo. Pero si ya yo tengo una inteligencia artificial que me genera los 3 párrafos que yo necesito, que son suficientes para que se indexe, pues listo, la transcripción la guardo y listo. O la pongo en descargable en PDF dentro del post porque Google indexa los PDF, los lee y los indexa. Entonces lo pongo y ya, sin tener que editarlo si quiero o si no quiero, por ejemplo. Esta plataforma, si tú dices, Robert, ok, muy bonito todo, pero ¿cómo se llama? Esta inteligencia artificial se llama Writer, pero no como se escucha. Que tú dirías, ah, escritor. No, se escribe R-Y-T-R. R-I-T-R. R-I-T-R. Writer. Writer. Algo así. .me. Esa es la página. Y bueno, ellos te explican ahí en la portada muchísimas otras cosas que quizá yo no te he explicado. Aunque yo creo que he sido bastante escueto. Tienen videos demostraciones de cómo se hace. No es gratuito y no debería serlo porque detrás de eso hay mucho trabajo, mucho desarrollo de algoritmo y vale la pena, yo creo que vale la pena pagar por él. Entonces, si te interesa, hay una oferta que está todavía vigente de una membresía de por vida con un límite, porque eso sí, la inteligencia artificial te va a procesar palabras y te va a poner un límite de palabras procesadas por mes. Yo tengo... en la cuenta gratis que tú puedes probar, ellos te dan 5,000 palabras al mes procesadas. 5,000. Realmente 5,000 no es mucho, ¿eh? No es mucho, pero bueno, pero es de prueba. Tú puedes probarlo. Sin embargo, tienen una oferta en AppSumo, que es una página de ofertas para programas y aplicaciones y demás, de una membresía de por vida por creo que $39 y te dan 50,000 palabras al mes. O créditos, ellos le llaman créditos. Yo creo que no es palabras. No, yo no sé si son palabras o caracteres. Ah, son caracteres. 50,000 caracteres al mes. A mí no me da todavía, pero si tú quieres pagar una mensualidad que, repito, vale la pena. Imagínate las posibilidades de tú tener las notas de tu episodio, pero tú escribir artículos para que se posicionen como artículos. Eso te suma mucha gente a tu página web. La membresía mensual es de $29 al mes. Si tú adquieres la membresía de por vida que te mencioné en AppSumo, que vale $39, tienes un 30% de descuento. Es decir, te sale a $20 al mes. Ilimitado los caracteres en este caso. ¿Qué más? Tú tienes un sistema de recompensas que tú puedes ganar más créditos. Si tú, por ejemplo, dejas reseñas de la aplicación, tiene un programa de afiliados con el cual te obtienes un 30% de comisión por las personas que adquieran eso. Yo te voy a dejar el enlace de AppSumo por si te interesa la compra de la membresía de por vida. Y te voy a dejar también el enlace directo a Writer para que si quieres adquirirla o probarla, lo puedas hacer. Te repito, sin esta inteligencia artificial, si yo quisiera estar escribiendo y escribiendo, pero me pesa tanto, yo tendría que contratar servicios de redacción de artículos. Y cada artículo me saldría fácilmente en 30 o $40. Esto me ahorra mucho dinero, me ahorra mucho tiempo. Yo, por ejemplo, calculé haciendo las notas de los episodios, a mí me toma de los tres podcasts 20 minutos y yo hice las tres notas de los tres episodios en 5 minutos. Si yo me ahorro 15 minutos, si yo lo multiplico por 20 días al mes, me sobran horas al mes. Horas que puedo dedicar ¿a qué? A escribir artículos con esta misma inteligencia artificial. ¿Ya? Claro, puede que haya un dilema o tú tengas la duda de Robert, pero no se supone que eres tú que tienes que escribir, que vamos a ver, es que la mayoría de los textos que se escriben en Internet son para Google, son para los robots de Google, para que Google entienda el contexto del contenido y lo posicione. Yo no voy a crear un contenido, un texto con esta inteligencia artificial sin revisarlo, sin darle mi firma, mi toque, mi tono. Pero es más fácil revisar lo que otro hace que hacerlo tú desde cero. Esto es una buena solución para aquel que le cuesta escribir y conoce la importancia de escribir como yo, porque si tú amas escribir, sigue escribiendo y no lo necesitas. Pero es una opción que se agrega a mi caja de herramientas de automatizaciones para producir mi podcast en menos tiempo y ser más feliz para que me sobre tiempo para hacer cosas que también para mí son importantes. Así que te dejo los enlaces en la descripción de este episodio y espero que te sirva esta recomendación, que te guste. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar tarde o temprano la vida del que escucha, ¿eh? Larga vida al podcasting, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Y yo puse el intro, pero la salida es otra. Es que nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.